mojego. Voy a conocerla a tu viejo. Buenas noches, mucho gusto, yo soy Tego. Están tirando y que la sobra el cuello. Si te pillas tu mujer va a joder de indivello. No tires la mala ñejo, que yo tengo tenis nuevo. No odies al negro de al hueco. Mi es el guillo, la frase pilla o a fuego. Si me mangas, de boda se lo niego. Estoy pa' lo mío, invítame a tu bohío. Pa' ponerme primitivo y llegar sin calzoncillo. Me gusta como tú sin marido. En la cara se te ve lo que has corrido. Es más segura, hay 2000 pa' tu captura. Con armadura, por si estás hermano pura. No creo en aborto, mejor te mantengo el bebo. Voy a matar los míos si yo con todo el mundo brego. Quiere novio, quiere vacilar nada más. No quiere a nadie que le esté diciendo nada. Ningún bobo que le venga hablando pendeja. Ella no tiene que explicarle a nadie dónde va. No quiere novio, no quiere vacilar nada más. No quiere a nadie que le esté diciendo nada. Ningún bobo que le venga hablando pendeja. Ella no tiene que explicarle a nadie dónde va. Ella va pa'l club y si son las una de pelo y el club y se compra un perfume y que huela tutti frutti. Unos pantalones bien puti. Ella se tumba todo aquí cuando mueve ese booty. Yo no sé por qué sería, yo no sé por qué será, pero si cocina como camina que me dé la vuelta. Andada alemán, no se están afrentando, mira que Dios te multiplica. Todo lo que tú da, yo sé que tú eres independiente, nada interesa, que te importa tres caras. Que yo cantera que son matón, bichote, que venga acá, lo que sea un riquitillo de la alta sociedad, mami. Ellos dicen que estoy loco, y yo le digo que loco es que es. Que gaste 100 y por poco que casi te cojo, pero que no te toque. Ella no quiere novio, quiere vacilar nada más, no quiere a nadie que le esté diciendo nada. Ningún bobo que le venga hablando pendeja. Ella no tiene que explicarle a nadie dónde va. No quiere novio, quiere vacilar nada más, no quiere a nadie que le esté diciendo nada. Ningún bobo que le venga hablando pendeja. Ella no tiene que explicarle a nadie dónde va. Quito es cura. ¿Me lo juras? Nah, ni pa' tanto. Bueno, después de que me deje el canto, yo voy a toa contra cualquier santo. Asalto cuatro bancos y me tiro de un barranco. No es tranco, pero aunque me quede manco, le guayo el carajo en su pantaloncito blanco. En el cual se le brota la panorca abusadora. Es porque la cría, la horca, la tiene a dieta, pero como quiera está gorda. No come maíz, pero le encanta la mazorca. Si se prende en fuego, hay que pegarle la mano. La diabla está loca, está que tía campeona, como la mujer maravilla, bebé acetona con paso y agua maravilla, como yo si fumo en chule, jalo hasta la colilla, me tiene sudando frío como en fiebre amarilla, si Dani la pilla, la monta en la carretilla, el pompe le brilla, me guaya le brilla, me chupa todo el portaje y se me funde la bombilla, me le estoy por el mismo día como 24 veces, en 20 uñas y se parece, le pregunto qué te gusta, rápido se crece. Residente calle 13. Tonga la zonga, mamazanga, moviendo la pichanga, con sabor la catanga, con un poquito de gracia como la bamba, le dejo las caderas changa, a sudar caldo de oso panda, y hasta las gringas bailan, fuera de ritmo con las piernas zamba, si eres chumba, pues menea la espalda, no hay que tener nalga, pa' pararme la cabeza calva, lo que hay que tener es mucha lava volcánica, bellaquera orgánica, verde botánica, aceitosa, mecánica. Con tu chile en curicum fly. Abro la boca y mi lengua se cae. Ojalá y, ojalá y, ojalá y que tú seas mi madre. Ojalá y, ojalá y, ojalá y, ojalá y, ojalá y que tú seas mi madre. nos dejó White Lion, Calle 13, Julio Voltio y estos señores. Wisin y Yandel. El dúo de la historia en las tandas. Gorila.

caribeño. Eres el sueño que se convirtió en niña. Me tiene enviciado como un par de pastillas. Ella dice tantas notas que es sencilla. Quiero cumplir mis sueños con esa niña. Lúcete, emborrachate que tú eres la mujer. Que brilla en tu alabico, por eso te quiero ver. Te lleno de besos para hidratarte la piel. En la fusión de Sara, Olivia y Jessica Sariel. Nunca imaginé verte de nuevo. Tú eres la niña de mis sueños. La risa natural sin diseño. Cuerpo bronceado caribeño. Nunca imaginé verte de nuevo. Tú eres la niña de mis sueños. Sonrisa natural sin diseño. Cuerpo bronceado caribeño. Lo hice pa' que baile, si te gusta caile, yo ando con mi combo los Rottweiler, de aquí no me quita nadie, tengo la disco fire, la verdadera movie no es trailer. Yo me le pegué, ella me bailó y se pegó también, contra la pared, desde hace tiempo te quería comer. Dime la baby, ¿sabes? ¿Qué pista pa'? Estas son las tandas de la Mega con el DJ Paul Urrego Puga. Yo te me voy por detrás. Pa' atrás, pa' atrás. Dime, tú llegas a romperte. Te cuento y me pides más. Pa' atrás, pa' atrás. Que después de aquí te prometo. Yo te me voy por detrás. Tu corazón jamás lo podrás engañar. Me llegó el...